Esto es Cabezas de Tormenta, un programa hecho en Madrid, la ciudad que no tiene corazón y pasa mucho calor. Pues sí, bienvenidos al programa número 20 de Cabezas de Tormenta. Hoy es 9 de agosto de 2012 y estamos en medio de la estación estival, estación que se está presentando, como decía el compañero, muy pero que muy calurosa. En el programa de hoy nos iremos al nuevo espacio liberado que hay en Lavapiés para hablar con algunas personas involucradas en este proyecto y que nos cuenten un poco de él, así como de la primera feria del libro de Lavapiés. Y después reseñaremos varios libros y películas para este verano. Esperamos que disfrutéis. Bienvenidos y bienvenidas, vecinas y vecinos de Lavapiés, a las primeras fiestas populares autogestionadas del barrio. Así anunciaba una gran pancarta ayer en la calle Valencia de Lavapiés el comienzo de las primeras fiestas populares desorganizadas y autogestionadas y de todos y todas las vecinas de Lavapiés y de todo y toda la que se quiera acercar. Aprovechando las fiestas, se daba a conocer el nuevo espacio liberado del barrio, el que hasta este momento se le conoce como el Solar de Lavapiés, donde estos días han tenido lugar las fiestas con múltiples actividades, conciertos, talleres, proyecciones, comidas populares y que cuenta ya con una enorme pantalla para proyecciones, un escenario, un baño, una pista de petanca y que espera albergar muy pronto un huerto. Ayer, tras el pregón inicial del Solar de Lavapiés, se llenaba de cientos de curiosos y curiosas con ganas de participar y disfrutar del espacio. Thank you. Bueno, pues acabamos de escuchar Guns of Navarone de los Scatalites y nos hemos trasladado hoy al espacio que antes os contábamos, al nuevo espacio liberado que hay en Lavapiés, que es un solar que se está acondicionando y bueno, estamos con algunas personas involucradas en el proyecto pues para que os cuenten de qué se trata, ¿no? y qué cosas se van a hacer aquí. Bueno, primero de nada, buenas tardes. Buenas tardes. Y no sé, explícanos un poco dónde nos encontramos. Bueno, pues estamos en un solar que hay en la Plaza de Lavapiés, en la calle Valencia, que pues, pertenece a la Comunidad de Madrid. Derribaron los edificios que había aquí, hará cosa de unos 4 años. Había una churrería que todo el barrio recuerda y las viviendas arriba lo derribaron y el solar quedó vacío y nada, pues la Asamblea del Barrio empezó a gestionarlo hará unas 3 semanas. ¿Y el proyecto venía a lo mejor de antes? O sea, ¿hubo un momento en el que necesitabais un espacio, en el que desde diferentes proyectos a lo mejor del barrio se buscaba un sitio y apareció este? ¿O cómo fue los comienzos? No, más bien alguien lo propuso en una asamblea del barrio, lo comentó, pues hay un solar justo ahí al lado del Carrefour que está vacío tal y cual, y pues se podía aprovechar para hacer cositas. Bueno, sacó el tema en una asamblea un chaval y pues ya se decidió crear un grupo que más o menos pues gestionara el asunto, ¿no? Lo de abrirlo ahora en fiestas ha sido más que nada pues casualidad, ¿no? Porque ha coincidido que son las fiestas del barrio, pero la intención siempre ha sido darle un uso social y también intentar hacer una huertecita y un lugar de encuentro, sobre todo. Pero no era que porque se necesitara ni nada de esto, sino que surgió porque alguien se dio cuenta que esto estaba abandonado. Y contadnos un poco, en estas 3 semanas que lleva el solar así como medio funcionando o en el que se ha estado trabajando, ¿qué habéis estado haciendo por aquí? Cuando se entra en este solar, si no me equivoco, creo que solo había como unos matorrales, ¿no? Como 2 metros de matorrales y tal, y ahora podemos ver aquí pues un montón de cosas, que a ver si nos podéis contar un poco qué es lo que se ha hecho. Sí, efectivamente, cuando entramos, pues lo único que hay es un poco de vegetación así desordenada, salvaje y escombros. Y la primera semana, un poco más, pues a lo que nos dedicamos básicamente es a limpiarlo de vegetación, simplemente salvando algún arbusto que podía ser interesante o algún pequeño árbol. Quitar algo de escombros o recogerlos en montones para después cubrirlos de tierra. Y bueno, en la última semana más o menos, pues en previsión de celebrar aquí las fiestas populares de Lavapiés que estamos celebrando ahora mismo, pues ya se empezaron a crear unas infraestructuras mínimas para poder tener durante las fiestas todo lo que queríamos, ¿no? Pues un escenario para conciertillos, una pantalla de cine, un lavabo, tener acceso a agua, electricidad, etcétera, ese tipo de cosas. Y esto se ha hecho, bueno, en menos de una semana, creo. Estaba viendo también ahí como un pequeño, como una esquina ahí con arena. ¿Eso qué va a ser? ¿Va a ser algo para los niños o...? Sí, creo que ahora mismo es un parquecillo para que jueguen los niños. Como dice el compañero, pues en un futuro queremos hacer un huerto urbano. No sé si está ya decidida la localización o está por ver dónde será. Vamos a ir un poquito antes. Se dice este espacio liberado. Para aquellos que nos escuchen que se pregunten qué es un espacio liberado, ¿por qué esto es un espacio liberado? ¿Liberado de qué? Vale, para mí es importante, justo aquí en el solar se puede explicar muy bien. La ocupación clásica de toda la vida básicamente la hacen personas o la hacemos personas que no tenemos vivienda y se necesita vivir en algún sitio, ¿no? Sin embargo, este espacio se ha liberado y se ha colectivizado. ¿Por qué? Pues porque un grupo de gente que ha salido de un grupo transversal de una asamblea popular ha decidido liberar este espacio, que es el acto en el momento de que se abre la puerta, ¿no? La liberación, pero no es una ocupación propiamente dicha, porque aquí pues llave tiene todo el que quiera. Tú si quieres te dejamos una llave, si quieres venir mañana a echar una mano de puta madre, ¿sabes? Te dejamos la llave, viene y con tu propio tiempo te autogestionas y entre todas pues vamos tirando para adelante, pues, un proyecto que más o menos aquí ahora mismo es quitar escombros, quitar malas hierbas y cuando esté todo quitado pues ver lo que hacemos, ¿no? Que bueno, como decía el compañero, sí que está decidido el emplazamiento de un huerto porque era algo que pesaba mucho en el grupo que pues, también como la liberación la gestiona un grupo de personas, pues ese grupo de personas también tiene una opinión, ¿no? Y más o menos eso sí que está bastante cierto, que iba a haber un huerto y tal. Y nada, pues eso, vale, me parece que me he liado un poco, pero bueno, lo del tema de liberar, ¿no?, los espacios. También en un centro social, sitio donde la gente no vive, que ahora mismo hay bastantes en Madrid, lo que se está liberando es del abandono en primera instancia y de la especulación en segunda, ¿no? Un grupo de gente coge y gestiona un espacio para, básicamente, para encuentros sociales y culturales que en su barrio no tienen. Entonces también por eso se dice liberado. ¿Está ocupado? Por supuesto que está ocupado, pero es para diferenciar un poco de lo que es la ocupación clásica, que es para vivir, para personas que no tienen vivienda y tenemos derecho a la vivienda. Y luego pues liberar espacios es algo como mucho más colectivo, que todo el mundo cabe, todo el mundo entra, porque luego tú ocupas una vivienda y si es verdad que no es como, o sea, yo no me considero propietario, ni es una propiedad privada, pero joder, es mi morada, es mi casa. ¿Me entiendes? Esto no es la casa de todos y un centro social, por lo menos los que se están abriendo desde el 15 de mayo del año pasado, pues también llevan un poco esta vertiente, ¿no? Habéis mencionado el huerto en varios momentos, entonces yo os quería preguntar qué proyectos están surgiendo. También has dicho que aquí puede venir cualquiera a hacer un uso del espacio. Imagino que, pues eso, siempre que se lleguen a unos mínimos. Y hacer aquí los proyectos que cada uno quiera, ¿no? Pero a día de hoy, que lleváis poquito, ¿qué proyectos están surgiendo? Pues aparte de las fiestas alternativas, que ha sido un poco para buscar, o sea, para nutrir la caja de resistencia del barrio, que está muy maltrecha, porque aquí nos cuecen a multas, y la gente, pues, o sea, la mayoría de los compañeros y compañeras, pues, en un primera instancia prefieren pagarlas y tal. Eso ha sido para lo que se ha utilizado en primera instancia, ¿no?, para financiar un poco la caja de resistencia. Luego está lo del huerto y, hombre, ya asamblea de gestión de normal los martes para ver qué se va haciendo, que no, pero de momento que hay decidido aquello, es una pista de petanca. Se supone que también se decidió que se iban a hacer banquitos, se iba a hacer una especie de plaza, ¿vale? Un poco la historia era que era una nueva plaza que habíamos liberado a la especulación y tal, y lleva un poco esta vertiente la historia. Entonces, pues es limpiar, ir. Lo que nos gustaría, más o menos, a los que más o menos venir por aquí a echar una manita, es hacer un pequeño vergel poco a poco, ¿no? Aquí la huerta, aquí una charca y un arbolito, una fuente, sería algo increíble. Sobre todo en verano, te das cuenta, ¿no?, que no nos acordamos cuándo, pero nos quitaron todas las putas fuentes, joder. Sí, sí, sí. Y no sé, y luego también hay más de la vertiente cultural, también hay cositas. Seguro que el compa te puede decir, que él conoce un poquito más cómo va esto, pues de proyecciones. Luego, pues ya está viendo, se está haciendo la primera feria del libro de Lavapiés, que estaría muy bien, pues, dar cabida a esto, que no fuera solamente una vez al año, ¿no?, sino que fuera un lugar de encuentro también tal. Y pues está abierto a todo, a cualquier cosa que, no sé. La verdad que como llevamos poco tiempo, como dices, yo le veo muchas posibilidades y que se puede hacer muchas cosas, ¿no? Me gustaría que antes de que hablara aquí el compañero del tema cultural y tal, decir que aquí ahora mismo estamos sentados como una especie de escenario que se ha hecho para que toquen grupos y tal, y al lado tenemos una pedazo de estructura que se ha currado aquí la gente que está trabajando, con una pantalla enorme donde se tiene pensado, pues, estos días se ha proyectado algún documental y supongo que más cosas que se tienen planeadas que ahora nos comentará el compañero, pero sobre todo para que os hagáis una idea y pues os paséis a verlo, porque es una estructura ahí que súper tocha, que se han currado y que se intenta que desde fuera del solar, desde la Plaza de Lavapiés o desde las casas de los vecinos, se vea que aquí se está proyectando una película y la gente entre un poco a curiosidad y tal. Y no sé, a ver, cuéntanos un poco qué proyectos se tienen desde el punto de vista cultural y tal. Pues la verdad es que no sé si soy la persona más indicada para hablar de proyectos culturales en general, porque seguro que mucha gente tiene proyectos en su cabeza y posiblemente incluso los hayan llevado a asambleas, pero yo no he asistido a las últimas asambleas del Solar, así que no puedo decir qué proyectos están en marcha. En cuanto al cine, pues sí, yo estaba involucrado en una actividad que estábamos realizando los últimos meses la Asamblea Popular de Lavapiés, de proyecciones, tanto de documentales como películas de ficción sobre temas que nos interesaban en un espacio que tenemos aquí en el barrio también, que se llama Esta es una plaza. Y entonces estamos realizando proyecciones cada miércoles por la noche. Y esta última semana, haciéndolo coincidir con las fiestas alternativas, pues hemos decidido trasladar la proyección aquí a este nuevo espacio liberado. Y este domingo, con la colaboración de la muestra de cine Lavapiés, realizaremos otra proyección de una película. Pero bueno, o sea, sí, nos parecía que una cosa muy interesante que podíamos tener en este espacio era una pantalla de cine, y la hemos construido así deprisa y corriendo con materiales reciclados prácticamente en su totalidad. Y bueno, ahí está para que la use quien la quiera utilizar, o sea, pero ahora mismo no hay una previsión muy concreta de si se van a realizar proyecciones periódicamente, o sea, está para use y disfrute del barrio y quien quiera hacer cosas. Don't mean a thing, you can't swing. Well, it don't mean a thing, all you gotta do is sing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you got. Don't mean a thing, all you gotta do is swing. Como has dicho antes, la idea un poco surgió porque el espacio estaba disponible, surgió en una asamblea, pero bueno, viendo lo que habéis construido y lo que se está aquí haciendo, hostia, da ganas. Entonces, no sé si tenéis algún consejo para todos los que nos estén escuchando que digan, pues es que en mi barrio hay un tal, o ¿sabes? ¿Cómo se puede un poco organizar la gente para llevar a cabo algo así, ¿no? ¿Algún consejo que podáis darles? Hombre, lo primero, que se busquen algún abogado del barrio afín, si es posible que nos descubra y tal. Hay que estar cubierto, ¿no, hombre? Porque luego que se va a pedir la nota simple. Y en cuanto a, pues no sé, los chinos venden palancas por 6 euros, ¿sabes? Tampoco. Los solares, en realidad, si tú te enteras que es, a fin de cuentas, suelo público, porque esto es de la Comunidad de Madrid. Se supone, dice hoy un artículo del País, que ayer estuvieron por aquí, por lo visto, que esto era para construir una comisaría. Pues lo entiendo, porque apenas hay policía aquí en Lavapiés, ¿sabes? No hace mucha falta. Sales a dar una vuelta y dices, macho, ni un madero, ¿eh? Y, o sea, es un poco ridículo, ¿no? Lleva esto 3 o 4 años vacío. Encima te dicen, no, que es que va a ser para una comisaría. Pues hombre, pues ya que es suelo público y yo creo que el espacio, el uso que se le está dando es súper social. O sea, es que esto está siendo para nosotros, los que estamos aquí currando y toda la movida, desde los primeros días, aunque a veces hemos sido 4 o 5, pero es que éramos 4 o 5 que ni nos conocíamos. Y ahora de repente ya hemos hecho unos nexos, ¿sabes? Y una unión muy, muy guapa de trabajar juntos, de pegar estas tablitas aquí, de quitar los matorrales, pues ahora también de trabajar por las noches, que a mí esto me recuerda mucho a la verbena de mi pueblo. Pero imagino que para la gente es algo muy novedoso, para los de aquí del barrio de toda la vida. Yo soy de pueblo, pero imagino que la gente que no es de pueblo, pues ayer sería un día como muy, muy espectacular, ¿no? No sé, con la musiquita aquí en directo tal, y todo muy básico, todo el mundo cantaba las mismas canciones. Un poco naif, pero que estuvo muy guapo. Y me pierdo, perdona, ¿eh? Que ya te digo que anoche. Nada, solo. Sí, o consejos o algo que decir a la gente que igual ahora al escucharnos diga, le dé ganas de... Pues hombre, que compartir cualquier experiencia es lo más positivo y lo más bonito que puedes hacer en esta vida. Hacer cualquier experiencia que te empuje a compartir con la gente que tienes alrededor, porque lo que han hecho ha sido incomunicarnos y deshumanizarnos, y vencer esa lucha es lo mejor que se puede hacer hoy día. Pienso. A mí sí que me gustaría preguntar otra cosa, aunque se nos vaya así un poco del hilo y tal, pero sí que sé que la gente que ha estado aquí trabajando durante estas semanas y tal estaba un poco preocupada y un poco a la expectativa, sobre todo del primer día que se abrió esto a la gente, el primer día en el que se empezaron a celebrar las primeras fiestas autogestionadas de Lavapiés. Y sí que me gustaría que nos contaseis un poco cómo se vivió ese primer día, si hubo algún tipo de problema con la gente o con la policía o con los vecinos, un poco pues eso, cómo se ha organizado todo, si tenéis puesto un límite horario y eso, que nos comentéis. Hubo una mediación previa con los vecinos que están aquí alrededor, un grupo de gente de la asamblea fue a hablar con ellos, resultaron la mayoría de los vecinos y vecinas bastante afines. Tenemos por ahí un par de ellos así un poco, bueno, que nada más entrar les gritaban y tal, y con un comportamiento bastante autoritario y fascista. Pero no sé, parece que de momento no hemos tenido problemas con la policía. La verdad es que los vecinos e incluso los comerciantes de alrededor nos han mostrado su afinidad de diversas maneras, viniendo a vernos, diciéndonos tal. Y estamos intentando respetar al máximo. Ayer, que yo recuerde, que ha sido lo máximo que se ha cerrado, lo más tarde que se ha cerrado hasta ahora, no eran todavía ni las 2 de la mañana, cuando el resto de la música, que yo recuerdo, hasta las 4 hubo música por ahí, por las calles y tal. Y desde luego, una vez que acaben fiestas, estamos hablando de cerrar a las 11, 11 y media, y tampoco hace ruido, ¿no? Y eso, pues de momento bastante bien. Ha venido la policía un par de veces, los primeros días, porque estaban los del Teatro Valle Inclán, también han estado en lucha, haciendo cacerolada a las 12 de la mañana durante un mes. Les traían los antidisturbios de los municipales y cuando acababan, pues llamaban aquí a ver qué tal. No les abríamos y nada, y no hubo problema. El otro día vinieron unos antidisturbios de los municipales, llegaron a entrar porque, bueno, se intentó cerrar la puerta, pero uno de ellos le pegó un empujón a la puerta y la abrió porque no habíamos puesto el FAC. Y entraron, miraron, y uno de ellos dijo, ah, pues hay buen ambiente, tal. Y se piraron, y de momento, hombre, no creo que no sé, algo tendrán preparado, intentarán echarnos, tal, pero sí que estaría bien que la administración, que es la propietaria de esto, pues si piensa echarnos o piensa que esto no debería ser un lugar de encuentro social, pues que vinieran con un auto, con algo, que podamos defendernos o que podamos defender este espacio mínimamente. De momento no sabemos nada de nada. En cuanto a los vecinos, sí que, aparte de esos que has comentado, que hay alguno que otro que está un poco reticente al espacio y tal, sí que algo me han dicho de que en general, pues incluso desde el mercado este que está aquí al lado, os han dado pan en algún momento, algún dueño de una ferretería que se ha pasado por aquí y ha dicho, oye, pues no tenéis manilla en la puerta, pues os voy a traer una manilla, no sé qué. O sea que en general con los vecinos, bien, ¿no? Sí, es lo que comentaba, con los vecinos y con los comerciantes, sobre todo el pequeño comerciante, que, o sea, mucha afinidad con lo que se está haciendo aquí. Imagino también porque nos comentaban, ¿no?, que fue esto, lo expropiaron en un mes de agosto, en pocos días, y como que la gente volvió de vacaciones de sus pueblos y se encontró el solar y que no estaba la churrería de toda la vida. Entonces también ha sido como un golpe de efecto, ¿no?, en este sentido, que le mola a los vecinos y los comerciantes que se esté utilizando, por lo menos, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, ¿cómo habéis visto estos días por aquí? Coméntanos, que no nos has dicho nada todavía. Bueno, como vecino y, bueno, del barrio y perteneciente a la muestra de Lavapiés, pues a mí en un momento determinado, vecina, ¿no? Sí, se nos contacta para ver si podemos echar una mano a montar el tema de ayudar a montar el tema del cine. Y la verdad es que llevamos unos días aquí trabajando encantados de la vida. conociendo a la gente de la asamblea, los vecinos. Yo diría a todos los vecinos que la forma de defender este espacio es usarlo. Que vengan, que lo usen, que lo disfruten, que se impliquen en la organización, en cuidarlo, en cuidar también que no moleste al resto de los vecinos, que a lo mejor no hacen un uso directo del mismo, pero que ya lo harán. Y nada, hasta ahora está siendo una gozada, es una experiencia muy positiva y que yo echaba de menos también en el barrio, que a lo largo de toda la historia que llevamos poniendo cine por espacios, pues siempre que hay un espacio como este que intenta abrir para todos los vecinos un lugar de uso y disfrute, pues encantados de colaborar. ¿Estuvisteis ayer? Me comentaron que se montó aquí un karaoke, que todos los vecinos cantaban y no sé si estuvisteis alguno aquí anoche. Bueno, yo estuve, pero al final me quedé ayudando un poco por detrás y no pude disfrutar de karaoke directamente, pero fue muy divertido. Sí, estuvimos los dos, pero con tareas, con responsabilidades, con lo cual, bueno, pues se disfruta, pero de otra manera, ¿no? Pero bueno, sí, la cara de la gente era de alegría y vamos, demostraba que se lo estaba pasando muy bien y yo creo que fue una experiencia muy buena, o sea... Lo que es un karaoke indignado, ¿no? Que es pues canciones que todo el mundo conoce, pero con las letras adaptadas a los tiempos que corren y a las inquietudes que tenemos, ¿no? La gente trabajadora y bueno, y la verdad es que te lo pasas muy bien. Y otra cosa que quería comentar es que una de las cosas que se ha decidido en la Asamblea de Lavapiés es que toda la comida que se reparte aquí y tal es vegana. O sea que una vez que empiezas a bajar la plaza de Lavapiés y no quieres respirar el apestoso tufo que hay de las gallinejas y todos los entresijos y demás cosas que te ofrecen aquí las fiestas del Ayuntamiento de Madrid y tal, pues puedes venir aquí y poder degustar comida que por el momento ha estado bastante buena y es toda vegana. Sí, pues ¿y de dónde viene esto? Si puedes explicarlo un poco, pues, ¿de qué se trata? También hay gente que nos escucha que a lo mejor no está familiarizada con algunos conceptos, entonces... Vale, el barrio Lavapiés está especialmente nutrido de colectivos, bastante activistas y tal, y la Asamblea Popular de Lavapiés poco a poco ha ido recogiendo un poquito a bastante gente de estos colectivos. Entonces hay muchas personas desde hace meses intentando concienciar de lo que es el especismo, de lo que es la explotación animal, ¿no? De intentar hacer ver que todos somos terrícolas, tanto un perro como un humano, tal y cual. Y bueno, pues al final lo propuse en una asamblea, que cualquier comida que se hiciera de la Asamblea de Lavapiés o su grupo de trabajo fuera vegana. Tuvimos una asamblea larguita de 2 o 3 horas y al final se consensuó que sí. Pero a mí sí que me gustaría matizar una cosa aquí. Mis abuelos comían pollo los domingos, el resto de la semana no comían carne, nunca. La comida tradicional andaluza, yo soy andaluz, es que el 75% es comida vegana, o sea, lo de vegano es una etiqueta que no nos tiene que poner comida vegana, una comida distinta, no, es que el cocido andaluz es vegano, el gazpacho es vegano, la pipirrana es vegana y mogollón de platos tradicionales. Incluso las migas, por ejemplo, que ahora se hacen con chorizo, pues mis abuelos tampoco le echaban chorizo porque no tenían carne, porque eran pobres. Y las comidas tradicionales, las papas a lo pobre, tal cual, pues suelen ser veganas. Y las comidas que se están haciendo aquí son ensaladitas. Ayer hicimos mafe, que es una comida tradicional senegalesa, también vegana, y está buenísima. Además que, vamos, te comes un plato y te quedas como Dios. Y nada, yo creo que es bastante agradable no bajarte del metro y oler a chorizo, que es lo que está pasando estos últimos días aquí en Lavapiés, ¿no? Las fiestas suelen venir acompañadas a fritanga, tal, luego la gente se queja de que es muy cara y de muy mala calidad. Y entonces, bueno, es un poco, pues eso, empezar, es una lucha nueva, bueno, una lucha nueva, no tan nueva, sino dentro de la Asamblea de Lavapiés, ahora que es vegana y tal, que simplemente, pues ahora somos antiespecistas colectivamente y nada, entonces pues no consideramos bien que incluso sea para financiarnos. Luego tampoco se trata de dogmatizar a nadie, ¿no? Yo todavía a veces como carne porque como lo que buenamente puedo, porque voy a reciclar, etcétera. Pero si tengo que financiar a mi grupo o a mi colectivo para pagar una multa o para generarnos autoempleo, no voy a tirar de la explotación animal, ¿no? Esto tengo que respetarlo. Y es un poquito la línea que estamos siguiendo. Sí. Mira, hablando de esta comida senegalesa que decías, Lavapiés se se caracteriza por la multitud de nacionalidades que viven aquí. ¿Se está acercando también gente de todos sitios o cómo lleváis eso? Menos, pero sí que ayer había algunos compas africanos por aquí. Los bengalíes estaban en la puerta intentando vender cerveza. Se acercaron. La verdad es que la piel sí que se tiende a hacer guetos. Es lo que la sociedad dicta, ¿no? O lo que el sistema dicta, mejor dicho. Y es una pena, pero bueno, este espacio también intenta luchar contra esto, ¿no? Luchar contra estos guetos que nos vienen impuestos y ser un espacio de encuentro. Es muy complicado que nos hagan estos guetos cuando no te dejan lugares de encuentro social y cuando los que te dejan están muy claramente confinados para tal o para cual. Asociaciones culturales, etcétera, y entonces pues entendemos que eso, que la liberación de espacios o estas cosas de intentar colectivizarlo todo y decir, bueno, aquí todo el mundo cuenta sin distinción de nada, pues por lo menos de la puerta abierta, el camino, porque si no es por ahí no sé cómo vamos a ir. Gracias, y ahora dentro de un ratito nos acercaremos porque estamos viendo que casi todo el espacio del solar está lleno de mesas con gente ahí sentada y un montón de libros, así que en un rato nos acercaremos a preguntar qué pasa por ahí. Bueno, pues nada, agradecerte las palabras y nada, y fuerza y suerte. Pues muchas gracias, gracias a vosotros por venir a contar lo que estamos haciendo y pues nada, todo el que le apetezca pasarse por aquí tiene su solarcito. Muchas gracias. Al final nos hemos terminado acercando aquí, después de algún fallo técnico que otro, porque estábamos viendo que había muchas mesas en el solar y tal, llenas de gente y de libros, y nada, hay un par de compañeros que nos van a contar qué es lo que está pasando hoy aquí en el solar de Lavapiés. Pues básicamente lo que estamos haciendo es una pequeña feria del libro de Lavapiés. Hay un problema, que el libro coge mucho ácaro, mucho polvo, y entonces hay modos de quitárselo de encima, que llenarlo de otro tipo de polvo, no el polvo de librería. Entonces nos apetecía un poquito convocar a los amigos a que tuvieran un pulso mínimo, que sería el de aceptar entrar en un sitio, montar un puesto, una pequeña feria, en un local ocupado, en este caso en un solar ocupado, que es un pulso mínimo porque efectivamente hay muchas experiencias ya unas cuantas experiencias de solares en esta cosa que se llama Madrid, y hasta ahora creo que ha habido una mala experiencia o dos de que entrara la policía y se llevara todo. Pero bueno, pero esa pequeña cosita de llevarles a la ilegalidad nos apetecía bastante, sobre todo en un mundo bastante, bastante rancio como es el mundo del libro, o peor, cultureta. Básicamente es lo que estamos haciendo. Bueno, y antes nos contabais que habían enmarronado un poco la labor esta de la primera feria del libro de Lavapiés. A ver, cuéntanos un poco, Jorge, cómo surge la idea y es un poco cómo surge y quién está por aquí hoy. Bueno, pues la idea surgió de un compa de la Dici de Casablanca, que vamos, que eso, él estaba de vacaciones y se enteró que se iba a ocupar el solar. Dijo, pues hay que hacer un programa de fiestas ya, estaba de vacaciones, tiró de libreta. Y a nosotros pues nos encajó todo esto de la feria del libro. Y luego cuando volvió de vacaciones pues dijo, bueno, os habéis encargado ya, ¿no? Está todo el mundo avisado y todo. Y fue como, bueno, pues sí, está todo el mundo encargado. Muchas gracias por ponerte de vacaciones y dejarnos aquí a los demás con curro. Aunque bueno, todo esto, claro, que agradecérselo porque él lo tenía en la cabeza, ¿no? Siempre ha habido teóricos, ¿no? Y los prácticos, pues nada, aquí estamos los prácticos. ¿Y qué es lo que habéis tenido que hacer? ¿Habéis ido librería por librería o cómo ha sido? Sí, un poco ese currito de hormiguita, ¿no? De ir por las librerías que estaban abiertas, porque la mitad están de vacaciones también. Lo cual también los define, ¿no? O sea, los que se van en agosto, pues, oye, pues, está claro que, claro, están en el otro lado de la barricada, ¿no? Se han ido de vacaciones. Y bueno, pues nada, es así un poco. ¿Quién está por aquí hoy? A ver, cuéntanos. ¿Qué mesas son las que podemos ver? Están la distri de Tabacalera, que se llamaba cuando estaban Papel de Fumar Ediciones, los de la Casquería del Mercado de San Fernando, Las Tres Rosas de Malasaña, los compas de Enclave, el Grupo Surrealista de Madrid y la Librería Asiática Oriental de la calle Mira al Sol, un majete el tipo, los polacos de Vacaciones en Polonia, la distri de Casablanca, Capitán Swing, Peligrosidad Social, que está aquí el Piro leyendo algo, y nada, y los madalenos pues están aquí también con su mesa. Y nada, estos son los amiguetes que se han acercado hoy. Vale, pues parece que bastante gente, ¿no?, que ha venido y tal. ¿Qué es lo que esperabais de hoy? ¿Cómo habíais pensado que iba a ser un poco la feria esta del libro? Pues eso, pedimos poquita cosa de esto, que más o menos no sea una experiencia traumática ni desagradable para nadie, o al revés, que lo sea, y que el tramo enganche, quizá para cuando llegue el otoño, el invierno, se pueda hacer una cosa con un poquito más de sesgo, con un poquito más de mala leche y de premeditación y alevosía. Pero poca cosa, pues pasar un rato viendo colegas, que es básicamente lo que ocurre en todas las ferias de libro en general, sobre todo porque normalmente cuando vamos a ellas nos toca de asalariados, entonces básicamente lo que vas a hacer es ver colegas y tomar cerveza, es lo que pedimos a esta, no mucho más. Quizá en algún día se pueda hacer de esto algo político, pero por ahora, pues ahora bastante cerveza. Compensemos la política con cerveza, aunque eso es un tema para hablar. ¿Y habéis visto que se haya acercado, desde que están aquí los puestos y tal, se haya ido acercando gente y tal a curiosear o no? ¿Habéis visto? Pues sí, a curiosear sí, pero como todavía no está fría la cerveza, pues ha sido solo eso, curioseo. Estamos esperando a ver si empieza a rular alcohol y las ventas parejas, ¿no?, con el alcohol, así que bueno. Por ahora poca cosa. Bueno, pues a ver, Juanjo, ¿qué era lo que querías decir? No, hombre, yo no. Lo único que siempre me resulta curioso es que toda causa perdida está unida a los libros, ¿no? Creo que no hay negocio más ruinoso ni ideología más perdedora que la nuestra, aunque esperemos que algún día triunfe, ¿no? Pero sin lamerse heridas, que esto es una cosa. Ya bastantes cortes hacen los folios. Pero sí que es verdad que hay una cosa de autocomplaciente un poquito en una feria del libro. Y quizá en otras ocasiones igual nos hubiera dado más pereza, pero la idea de esto, es de un sitio pedregoso, lleno de polvo, de paja, ocupado, donde va a oler a orina en cero coma, nos hace que tenga un pelín de sentido esto, porque da, el mundo del libro da bastante miedito, porque es cauterizante, es herida que se lame y herida que se lame. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Los libros ya siempre están unidos a la frase esa de Cervantes de miseria y compañía. No contraen otra cosa. Pero bueno, los que tenemos el virus, pues... Es claro, ya no hay otra manera. Sabes que tu vida va a estar unida a los libros, los cuales a veces te parecen mejor que las personas, pero bueno... Para la gente que nos escuche, que a lo mejor se esté perdiendo, ¿qué tipo de libros o qué tipo de librerías habéis invitado? Pues bueno, hay un poquito de todo, lo salvable de la quema, me refiero. Pues no sé, he visto por ahí cosas de Claramonte, por allí por la zona tabacalera, hasta lo más anarcoinsu por aquí, por este, a la derecha, yo creo. Son ahí los reformistas de Casablanca, ¿no? Pero si al final ha tomado, igual solo por tontería, pero ha tomado cierto tono de ensayo político la cosa, ¿no? O sea que no ha sido adrede, no del todo, pero ha tomado cierto tono de ensayo político la cuestión. No quiero decir solo político, pero sí ensayo político. Y luego siempre son los compañeros de vacaciones en Polonia, que siempre son un poco de aire en una habitación cerrada. Siempre da gusto. No se puede hablar más de los libros, es lo que hay. Esperemos que ahora, como dentro de un rato van a empezar los conciertillos que va a haber aquí en el escenario del Solar de Lavapiés, que se vaya llenando de gente y vayan ojeando también los libros. El libro viste mucho, insonoriza, coge polvo, eso está muy bien porque no lo coges tú, tiene muchísimas ventajas, calza cosas. También podríamos ser un poco, yo qué sé, esperar que con un poco de suerte, que no sabemos lo que va a pasar, pero bueno, que se celebre la segunda feria del libro de Lavapiés aquí en el Solar el año que viene. Que yo quiero que sea en la calle, no sé si vosotros... Descarado, para eso está la calle, ¿no? Hombre, la puerta del Solar está abierta también, ¿eh? Pero sí, en la calle estaría bastante guay también. Aquí viene, a ver si hay suerte, echamos a los del PSOE de ahí enfrente. Pero es que está el puesto bien anclado, entonces, bueno. A ver si eso, el año que viene intentaremos hacerla ahí enfrente, ¿no? Bueno, pues nada, que os lo paséis todos muy bien, los que queráis, que os paséis por aquí por el Solar, que va a estar... pues todos los días aquí en la calle Valencia, al lado de la Plaza de Lavapiés, y esperemos que nada, que esta noche disfrutemos todos de los conciertos, de los libros, de la comida vegana, el no alcohol, el alcohol y todo lo que cada uno quiera. Venga, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar aquí con las reseñas de libros, así un poco para el verano y para el calor. Y yo os voy a hablar del último libro que ha escrito Stephen King, que se llama 23-11-63. Creo que es una buena lectura de verano, un poco bastante tocho. Y como su precio es bastante elevado, pues invito a la gente que no lo compre. Ya sabéis dónde están aquellos amigos del ajeno y si no, pues lo bajáis de internet o lo cogéis de una biblioteca. Bueno, pues eso, que es un libro que trata de sobre viajes en el tiempo y bastante divertido para el verano. Y los que no confiéis en Stephen King, que no puedo entender que no confiéis mucho en Stephen King como escritor, pues tengo que decir que yo tampoco confiaba, pero me ha gustado bastante su libro y ha pasado a ser respetado por mí, cosa que hasta este libro no confiaba nada en una lectura de bestsellers. Pero bueno, creo que para el verano es... ¿De qué trata? Para no destripar mucho, es el título hace referencia a la fecha que mataron a Kennedy. Entonces, como va de viajes en el tiempo, pues ya podéis imaginar de qué va. Bueno, yo quiero recomendar un libro también, por así decirlo, veraniego, en el sentido de que es un libro de lectura bastante amena y que también incluye bastante dosis de humor, aunque el tema que trata no es ninguna tontería. El libro se llama Los parados felices, la asamblea de Jussieu y el movimiento contra el paro y la precariedad en Francia. Está editado por Virus Editorial y bueno, lo que contiene el libro en realidad es una recopilación de los comunicados y panfletos que sacó la asamblea de Jussieu de parados y precarios, que bueno, tuvo una vida bastante efímera. Existió entre diciembre del 97 y marzo del 98 y bueno, la verdad es que desde aquí pues tampoco es muy fácil seguir la pista de qué calado social tuvo su acción o su discurso, o si luego sirvió para algo o cuajó en otros proyectos, o bueno, desde aquí ni idea. Nos podemos quedar solo con la muestra esta de Los parados felices. Es un libro que a mí me parece bastante interesante porque no es una chapa, eso lo primero. Lo segundo es porque trata el tema del trabajo desde la perspectiva de gente que no tiene trabajo, pero de una manera, por así decirlo, nada mendiga, sino que lo que hacen los de la Asamblea de Jussieu sobre todo es reflexionar sobre el trabajo, sobre el papel del trabajo asalariado en nuestra sociedad, para qué trabajamos, qué tipo de trabajos desempeñamos, más allá de entrar en qué condiciones concretas, ¿no? Y bueno, es una reflexión que, bueno, es el tipo de reflexión que desde este programa nos parece así más interesante, que es que partiendo de un tema particular acaba haciendo una reflexión bastante global del modo en que vivimos, ¿no? Voy a leer un comunicado que sacaron, que repartieron en una manifestación. Es un poco extenso quizá, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y bueno, así os hacéis un poco la idea del discurso y del tono que tenía esta gente, ¿no? El panfleto se titulaba Contra el paro y la exclusión, la solución, explotación igual para todos. Y aquí va. Queremos trabajar. Sí, queremos trabajar. En cualquier condición y cueste lo que cueste. No se trata de dinero, sino de nuestro prestigio social, nuestra confianza en nosotros mismos y en el futuro, y en definitiva, de nuestra libertad, ya que grandes sociólogos lo dijeron antes que nosotros. Señoras, señores, el trabajo os hará libres. Durante demasiado tiempo hemos estado excluidos y abandonados a nuestra suerte, lo que creó unas costumbres asociales. Cada mañana tomábamos el desayuno en la cama, hacíamos mimos y volvíamos a acostarnos. Mientras, las élites se preocupan tanto por la unión monetaria, los japoneses y todo aquello, mientras los conciudadanos integrados curran con estrés y nosotros nos tomamos nuestro tiempo y, a pesar de lo que cuesta confesarlo, a veces llegamos a divertirnos mucho. Todo ello a expensas del Estado, y eso que el Estado tiene tantos problemas para subvencionar a los empresarios. Sí, está claro que nunca jamás podremos expiar esta culpa. Por ello queremos marchar hasta Ámsterdam, donde se encuentran estos jefes de Estado de los cuales esperamos tanto. Cierto es que Helmut Kohl prometió reducir al paro a la mitad y que los ingleses ya casi lo han conseguido inventando bonitos oficios como dog sitter, esto es una especie de niñera para perros, pagando sueldos más bajos que en Corea. y cortándoles los víveres a los vagos. Pero esto para nosotros no basta. El paro debe desaparecer por completo. Para el pleno empleo proponemos 1. Nivelar los montes metálicos y demás colinas inútiles con palas y picos. El transporte de piedras a hombro y a pie por parte de hombres y mujeres hasta los desiertos industriales del este para erigir allí pirámides gigantes en honor al canciller, al presidente del Banco Mundial y demás faraones del Santo Mercado. Dichas pirámides atraerán el turismo oficial, el turismo mundial, lo que todavía fomentará más empleos de sirvientes y, en cuanto a nuevos títulos académicos, servicios especializados como conversaciones eróticas o llámame y te reiré las gracias mientras ato tus zapatos. Dos. Con el fin de vencer a la competencia extranjera, exigimos la creación de un sueldo máximo que no supere el sueldo medio del país más pobre. Empecemos con unos 100 marcos y después menos. 3. La contratación de todos los parados compatibles con el ordenador en el seno de empresas virtuales para producir servicios pagados con dinero virtual. Para ello, en Berlín no faltan las torres de despachos vacíos. 4. Y último, la privatización inmediata del aire. ¿Por qué? Primero, porque es contraproducente que haya algo que continúe siendo gratis en el planeta. Después, porque es inmoral que vagos e inútiles pretendan tener el mismo derecho a respirar que los trabajadores concienzudos. Pero, sobre todo, porque dicha medida aportará la solución final al problema del paro. Creará empleos como medidor de la capacidad pulmonar, cobrador de las tarifas de oxígeno o revisor de la respiración. De modo que todos los vagos pronto dejarán de poder permitirse la más mínima inspiración y, por fin, desaparecerán para siempre de nuestra vista. Queda por asegurar que los convenios europeos autoricen crear todavía más empleo gracias a la transformación en jabón, pantallas de lámparas y demás artículos de necesidad de los parados que hayan dejado de existir. Sí, por esta causa estamos dispuestos a caminar hasta Tokio y más lejos si hace falta. Descalzos, encadenados, haciendo eses, 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás. En el camino queremos poder azotarnos mutuamente y tirarnos a los pies de todos aquellos encorbatados con los que nos crucemos y gritar ¡piedad! ¡Piedad! Y lo firma la Unión de Siervos Voluntarios. Pues esa es mi reseña. Bueno, pues en la sección dedicada al cine, hoy os vamos a reseñar 3 películas para diferentes edades, para niños y niñas, para jóvenes y para adultos. Todas ellas tienen que ver con el campo, la mar y la naturaleza, cosas muy veraniegas y la relación que tenemos con ella, ¿no? La primera de ellas es para los más pequeños, se llama Mi vecino Totoro. Es una película infantil de animación japonesa dirigida por Hayao Miyazaki y producida en 1988. La historia, ambientada en los años 50 en Japón, comienza poco antes de un verano, cuando una familia se traslada a una zona agrícola rodeada por un precioso bosque, y trata de cómo las dos hijas de 5 y 11 años van descubriendo este nuevo paraje, ¿no? Cómo van descubriendo la naturaleza, los animales y a Totoro, una especie de conejo de peluche gigante que representa al espíritu del bosque. Bueno, la película es una obra maestra de la animación y es artísticamente, la verdad, increíble, ¿no? Los paisajes, la ambientación y, sobre todo, los personajes consiguen llevarnos a ese momento mágico de inocencia e imaginación que es la infancia y que todos y todas deberíamos vivir pese a lo dura que pueda ser la vida. Cosa que, por otro lado, también refleja la película. Nos recuerda, si todavía tenemos algo de sensibilidad, las sensaciones, las aventuras de aquellos momentos que, por desgracia, mucha gente olvida para siempre. Queremos hacer especial mención a los personajes, porque es una película en la que los personajes, todos los personajes, pero especialmente las niñas, son profundos y, pese al derroche de imaginación y fantasía, son excepcionalmente realistas. No caen en tópicos ni en moralinas. Y hay otra cosa más a destacar. Cosa a destacar en casi todas las películas del estudio Ghibli, este que la produce, ¿no? Y es que tienen mucho cuidado en cómo se muestran las relaciones en sus películas, ¿no? Las relaciones entre los hombres y las mujeres, las relaciones entre los niños y las niñas, e incluso, en algunas, las relaciones con los demás animales y la naturaleza. Como digo, son tratadas con mucho mimo y de manera horizontal, de igual a igual, y eso pues, pues es de agradecer. Así que para todos los que no hayáis perdido por completo ese niño que deberíamos guardar en nuestro interior, os recomendamos esta película, y si vais a pasar tiempo con niños o con niñas durante este mes, por lo menos ellos tienen vacaciones, pues pasaréis un grato momento y a ellos les encantará. Yo cuando la vi dije, joder, ojalá lo hubiera visto de niño. La siguiente, y vamos con los jóvenes, un poquito más mayores, aunque la verdad es que esta película le puede gustar a cualquiera sin importar la edad, porque tiene argumentos para todos y para todas, es otra película de animación japonesa, muy divertida y con mucho contenido para la reflexión, es La guerra de los mapaches de Pompoko, o Pompoko, simplemente, depende de la traducción, del director Isao Takahata. La historia de Pompoko nos lleva a los bosques en los que habita esta especie de mapache, los tanuki japoneses, y cómo descubren que el bosque en el que viven está siendo arrasado por los humanos por el desarrollo urbanístico. Los mapaches, después de reuniones clandestinas, deciden declarar la guerra a los humanos para detener el desarrollo, y para ello usan su ingenio y los poderes que cuenta la tradición popular y la mitología japonesa que estos mapaches tienen, pues que es la habilidad de transformarse en prácticamente cualquier cosa, incluido el transformarse en humanos. Es entonces cuando veremos los diferentes posicionamientos y acciones que plantea cada individuo y cada grupo de mapaches para llevar a cabo esta lucha, ¿no?, contra el desarrollo hasta el final. Es una película más gamberra que la anterior, pero muy, muy divertida y, como digo, cargada de reflexiones de principio a fin. La película pretende mostrarnos cómo se verían las cosas desde el otro punto de vista, desde el otro lado. Cuando se construyen urbanizaciones, autopistas o trenes en las zonas naturales que quedan, parte de la sociedad solo piensa en que tardará una o dos horas menos en llegar a otra ciudad o que vivirá en un bonito barrio residencial. Y no piensa en las consecuencias para el entorno que esto está conllevando. Para nosotros, pues la única manera de que construyamos una sociedad mejor es que no nos creamos el centro del universo y veamos que hay otros seres, además de los humanos, que tienen pues las mismas necesidades y el mismo derecho a vivir sus vidas y que merecen, al igual que los humanos, pues un entorno y una vida libres. Y para terminar, vamos con un documental. Es un documental que, aunque esté muy bien rodado, sea muy entretenido y por momentos hasta te salga la sonrisa, pues he de decir que es un documental duro, aunque en mi opinión, pues muy, muy bueno. El documental se llama The Cove, que significa en inglés La Cala, refiriéndose a una playa pequeña y escondida, y fue producido en 2009 y tiene pues muchos premios, ¿no? Numerosos premios. Cuenta la historia de una supuesta matanza de delfines que se lleva a cabo todos los años en Taiji, un pueblo costero de Japón. El documental enlaza esto con la historia de Rico Barry, que era uno de los protagonistas de la serie Flipper, serie de éxito abrumador de mediados de los 60, que seguramente pues, todos conoceréis porque la han repuesto hasta la saciedad. Pues eso, Rico Barry ayudó a capturar a los 5 delfines que se utilizaban para la serie y fue el encargado de amaestrarlos, cuando esto no lo había hecho nadie o casi nadie. Pues para que hicieran lo que el director pedía, ¿no?, lo que la secuencia pedía. Flipper coge la pistola y se la lleva. Flipper salva a la niña. Flipper baja por debajo del barco. Bueno, lo que sea, ¿no? El documental cuenta, como decía, cómo el señor O'Barry, después de algunos acontecimientos y de llevar muchos años siendo rico por el triunfo de la serie y teniendo además relación con los delfines, pues se da cuenta de lo que ha hecho. Aquí hay que decir que antes de la serie los delfinarios no existían y fue precisamente por el triunfo de la serie por lo que a lo largo de todo el mundo se empezó a capturar delfines pues para hacer shows a costa de la libertad de estos bonitos animales. El caso es que Rico Barry se da cuenta del sufrimiento que esto provoca a los delfines, le da literalmente la vuelta a su vida y se dedica a liberar delfines y luchar para que todos sean libres. El documental, además, va más allá y nos traslada a Japón y cómo un grupo de personas pretende saber si es cierto esta matanza, ¿no? Pues para verlo, para darlo a conocer al mundo.